Ay, va a sonar. Esto que estamos escuchando son los Pérez García. ¿Cómo suena esta banda, eh? Yo le estoy poniendo fichas a los Pérez García, ojo, eh. Vamos, papá. Le estoy poniendo fichas a los Pérez García. Este tema se llama Ecos y ese es su último trabajo discográfico, Asuntos de Familia. Ecos de vos llegando, si lo que estoy, así suena. Curaba cuando te vi, nada me puede pasar. Guardo de vos algo, mañana será peor. Salgo, la noche me empuja y yo salto y me dejo llevar. Ecos de vos llegando, si lo que estoy, así suena. Curaba cuando te vi, nada me puede pasar. Guardo de vos algo, mañana será peor. Salgo, la noche me empuja. Yo salto y me dejo llevar. Cuando estoy así, me miras tan mal. Pasa el tiempo como el viento, viene y se va. Insisto, y me parece que no me equivoco, cuántas fichas meto en los Pérez García. Los Pérez García van a estar tocando este sábado 14 de noviembre, ahí en el Teatro Colegiales. Gran show va a ser, porque es un gran lugar también, ¿no? ¿Cómo suena, papá? Va a estar presentando Asuntos de Familia, que es este tema, es el track número 3. Ecos es parte de este disco, que contiene alrededor de 16 tracks. Alrededor no, 16 tracks. Y los Pérez García no se olvidan nunca de la mesa o de la estantería, ¿no? Estamos comunicados con Julio, teclado de los Pérez García. ¿Cómo anda, Julio? Buen día. Federico te saluda. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo está? ¿Cómo va todo? Bien, ¿y vos? Buen día. Bien, bien, muy bien. ¿Todo tranqui? Todo tranqui, esperando el sábado. Ya está, ¿no? Ya estamos, sí, en la previa, estamos en los ensayos finales y, bueno, esperan, ansiosos. Ya tienen ansioso. Todos los temas, ¿no? Sí, ya está todo con invitados y con todo. Bien ahí. ¿Van a estar los mismos invitados que estaban en el disco? Van a estar todos los invitados del disco, sí. Mirá, sí, interesante, sí, sí. Eso, ¿eh? ¿Puedo decirlos o...? Sí, porque son conocidos ya. No hay que esconder nada. En trompeta, Yeti Mastrolia. Él es el trompetista que es un invitado permanente. Pues claro, ya no es más invitado, claro, ya es parte, está, digamos. Siempre. Hay que corregirlo nada más en la parte que dice invitados. Igual, claro. Viste que los trompetistas y los vientos son más o menos la gente que invita a uno, ¿no? Aparte, siempre... Es verdad. Sí. Viste que los vientos en las bandas son como los jugadores de tenis en el deporte. Siempre terminan haciendo la suya, ¿viste? Es verdad. Se venden por otro. Son una raza aparte. Sí, claro. Sí. ¿Y cómo? Escuchá los nombres. Miles Davis, Charlie Parker, son todos Wynton Marsalis, son todas razas ocultas. Es verdad. ¿No? ¿Ensayan con ustedes los chicos estos que hacen vientos? Y ensayan, no todos los ensayos. No todos. Van ensayos específicos. No te digo yo. No te digo. Como te digo, que son una raza aparte, ensayan aparte y después van al ensayo general, digamos. Sí. Entonces van a quedar como invitados de por vida. Exacto. Que lo sepan. Que lo sepan. La próxima vez que lo voy a decirle, sabelo. Después también, entre otros, va a estar Pablo Guerra, ex Piojos, ex Pablo Guerra, también ex Caballeros de la Quema. Caballero, también amigo de años. De años, y aparte un tipo... también, como ¿fumón? No quería decir eso. No, porque me acordé que lo vi hace 3 meses en la THC, sí. Hablando del tema. Pero bueno, me deslindé, no sé por qué vi esa revista. Pablo Guerra es tipo así como los vientos. Ya, Pablo está siempre, está desde el primer disco que grabamos, ya está metiendo sus guitarras ahí, está siempre es un lo amigo. Trae el viento, a la diferencia de los vientos. Claro, ¿no? Pablo Guerra. Siempre el viento lo lleva para ese un lugar. Un campeón total. También el Pete Ashets en percusión. También. ¿Quién más? Mariana Cañardo en violín, mirá. Claro. Violín, ella también va a estar, ¿no? Sí. Hay tres cuerdas, en realidad. Dos violines y un chelo que también van a estar. ¿Ellos también ensayan o improvisan? Ellas ensayan esta semana. Son son chicas profesionales de este palo, digamos. Son profesionales. Claro, porque son personas, son gente de música leen partituras mayormente, ¿no? Sí, ellas, o sea, tocan... Bueno, por lo general están con Fabi Cantilo, claro. Están con Nancy Moore... Julio, la verdad es que los Pérez García, no sé cómo lo tomarán lo que voy a decir, espero que bien, pero los Pérez García es una banda como rara, ¿no? ¿Por qué? Está desde el 94, ya tiene más de 10 años en carrera, nunca vi que se mosquee por ser la banda, pero nunca dejaron de hacer cosas como si fueran la banda. Sí. ¿Me explico? O sea, siempre está cuidado el audio en los discos, la calidad de los temas son buenos, tiene hits en cada disco, tienen un hit fácil. Sí. O sea, más allá de que no sean reproducidos constantemente por las emisoras, pero es verdad, tienen un hit por cada disco. Sí. Y ya llevan 1, 2, 3, 4 discos, si no me equivoco, en su carrera. Sí, 4 discos. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo hicieron estos Pérez García y cómo sigue después? Y mirá, esto es algo, quizás nunca buscamos... ¿Compartís con lo que dije? Perdóname. No, está perfecto. ¿Sí? Está perfecto, es así. Siempre se dio como algo natural esto, ¿viste? Mm. Nunca fuimos atrás del gran salto, ni nada, sino que nos sale algo natural, nos juntamos, tocamos, se van dando las cosas con el correr de estos años, y estamos, a diferencia de otros momentos, en un momento muy especial ahora. Ajá. En cuanto a convocatoria de gente... Sí. En cuanto a gente que se nos acerca proponiéndonos cosas, pero bueno, estamos ahí a paso firme y viendo bien las propuestas y bueno, lo que crece día a día con la gente y los lugares, bueno, eso se va dando natural. Es increíble, claro. Digamos, es el razonamiento más justo y concreto. Si las cosas las hacemos bien el día de mañana, la gente va a apoyar estas cosas. Claro. Es lo correcto, digamos. Claro. ¿No? ¿Para qué vamos a desesperarnos para más ahora? Si lo hacemos bien las cosas, van a llegar. Claro, vamos, a paso firme, tranqui, pero vamos cumpliendo como etapas, ¿viste? Que al principio, hace un par de años, Niceto para nosotros era un sueño, y hoy... Gracias a Dios, Niceto es como que ya está. Claro, ya explota, cada vez que tocamos explota. Claro, claro, claro. Entonces, ya te acostumbras. Ahora vamos a nuestro primer teatro a ver qué pasa. Y es grande el teatro, ojo, ¿eh? Sí, lindo. Es un lugar grande. ¿Para cuánto está habilitado hoy día? Y mira, no sé exacto, pero es 1000 y pico. Mil y pico, ¿no? Sí. ¿Y las entradas cómo van? ¿Tenés idea? Y las entradas, bien. Las anticipadas se están vendiendo muy bien y bueno, estamos contentos. O sea que tocan solos, ¿no? Hay una banda que toca. Hay otra banda. Hay una banda que toca que pone el teatro. Sí, ¿cómo? Sí. ¿Tenés idea cómo se llama la banda? No, ¿sabés que no? No. Bueno, ya vamos a estar averiguando. Sí, la verdad que no, la ponen la gente del teatro. Julio, digamos, son muchos años los que tienen. ¿Siguen la misma formación o han cambiado la formación? Somos tres los originales, digamos, desde que arrancamos. Somos Beto, el cantante, Mingo, el bajista, y yo. Sí. Somos tres los que arrancamos con esto y, bueno, a través de los años fueron cambiando integrantes, sumándose integrantes y desde el 2002, 2003 más o menos... Lo que está ahora, digamos, claro. Quedó afianzada ahí la banda. Quedó ahí ya impuesta. Claro, sí. Y Julio, la verdad es que para mí este asunto es de familia, como me parece también como debe ser, ¿no? Me gustó mucho este trabajo, al igual que me había gustado mucho Santo Remedio. Sí. Pero ustedes tienen algo con las mesas o con las stands, porque si no me equivoco, en Santo Remedio era como una... como una repisita con velas, ¿no? Sí. Si no me equivoco. Sí. Y acá en Asuntos de Familia atrás aparece una mesita con algunos utensilios más la paloma blanca. Sí. Mensajera. Mensajera. ¿Es mensajera esta? Esa es mensajera. Las blancas son mensajeras. Las blancas, por lo general, la mayoría son mensajeras. Esa es la mensajera. ¿Y esta la compraron? ¿Qué se la alquilaron? No, ¿cómo hicieron para conseguir la paloma? Esa, mira, es del productor ejecutivo que tenemos. No, acá. ¿Tiene una paloma el chabón? Tiene criadero de paloma. La cabeza, sí, tiene muy una loco, paloma. Muy loco, pero tiene unas palomas increíbles. Yo nunca había visto así palomas de ese estilo. Una forma muy inteligente de mandar mensajes. Pero ¿eh? Claro, no, obvio. Supuesto, claro, ¿viste? Sin duda. Ahora me avivé. No, y lo de la mesa quizás está en que siempre estamos, tenemos espíritu de familia. Claro. Entonces siempre estamos reunidos, más allá de la música nos reunimos siempre. Uh-huh. Y quizás por ahí tiene algo por ese lado también. ¿Cómo? De la mesa sentados todos. Sí, porque digamos, a mí me hace acordar a la casa, digamos, ¿entendés? Me hace acordar a una casa, en realidad. Sí. El ver estas cosas. Y me parece que es muy personal eso. Está bien definido, de hecho. Sí, siempre juntos, está perfecto. Sí. Tenemos mucho de eso, mucho de familia. Por eso de ese apellido también. ¿Por eso también el nombre del disco? Por eso, claro. Uh-huh. Y el nombre de la banda también. Y los Pérez García. Claro. Son una familia, negro, claro. No hay una realidad. Muy bien definido, realmente. Julio, ¿cuántos temas van a estar haciendo este 14 ahí? ¿Un set de cuánto tiempo? Y mira, vamos a hacer el disco completo y aparte los temas que no pueden faltar nunca. O sea que creo que hay una lista de 26 temas. Más cosa o menos. Así. Sí, El show va a empezar 9:45 y termina a las 23 horas. A las 23 horas. Ya dijimos un gran lugar, dijimos un buen tiempo para tocar. ¿La otra banda tenés idea de cuánto tiempo dispone? La otra banda creo que hacen media hora, creo que toca. Media hora. Sí. ¿Y después te se quedan ahí? Porque imagino que hacen fiestas ahí en el teatro, ¿no? No, y después, una clandestina, no sé si nos quedamos ahí o ya hay unos ofrecimientos de unos lugares para que vayamos a siempre, festejar. Siempre todo. Hay, ¿no? Sí, sí. Qué bueno eso. Sí. ¿Son de irse a ver otras bandas después de que tocan ustedes o prefieren ir a distenderse un poco? No, algunos de nosotros sí. Beto por ahí sí es el más, es como que... Cuando más... decimos Beto Holguín, guitarra y voz, ¿no? El cantante, exacto. El que hace las canciones también, el que hace las... El compositor. Otros por ahí no. Yo, a mí particularmente, me gusta ir a ver bandas días que no toco yo. Claro, días más que tranquilo, no toco, sí, que no tenés que estar concentrado ni nada. ¿Qué ves vos particularmente, Julio, cuando tenés que elegir una banda? Mirá, últimamente estoy viendo bandas por ahí no conocidas, pero que me gustan mucho. Una de las bandas que estoy siguiendo mucho es León Bodó, que es una banda de amigos que también a veces subo como invitado, y es una banda que también no es muy conocida, pero viene muy bien. ¿Cómo es que se llama? León Bodó. León Bodó. Sí. Mirá sí. Vos, están locos, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Totalmente, está muy bueno. Y después, digamos, a nivel más quizás internacional, digamos, que están viniendo muchas visitas por acá, ¿te fuiste a ver alguna? No, ahora no. No, lo último que vi internacional fue cuando vino Dylan. Mirá. Fuimos a ver a Dylan, que es, bueno, Zimmerman. Para mí está allá arriba. Sí, no, sin duda alguna, sí. Sin duda alguna. De eso, no, de eso no podía no verlo. Yo me lo perdí lamentablemente a Dylan. Pero acá en la página de colegiales dice que tocan solamente solo, ¿no? Los Pérez García, dice, no anuncian otra banda. Ah, mira. Así que, bueno, capaz que empezamos. Hay una sorpresa. Por ahí, claro. Bueno, planeen 5 o 6 temas más por las dudas, ¿no? Sí. Por si las putas, ¿viste? Mandá la paloma, decir, no, mirá que vamos a tomar tiempo. Por eso, por suerte en eso no tenemos problema, hay repertorio para rato. Sí. Qué bueno sentirse así. Julio, la verdad, insisto, es un buen disco este. Me parece que está bueno. ¿Es la primera presentación oficial del disco o ya lo vienen presentando? No. Tocamos algunos temas, pero hay la mayoría todavía no están escuchados. No están escuchados en vivo, digamos. En vivo. ¿Y cómo sigue después la presentación del disco, digamos, de acá a diciembre? Y después tenemos, creo que tenemos un... Cerramos el 26, si no me equivoco, o por ahí, o el sábado cerramos en Dien el año. En Dien. El 26 de... ¿Diciembre o de noviembre? Diciembre. Ya para cerrar el año lo cerramos ahí en Dien. Mirá, qué buen lugar también, ¿eh? Ya hicimos ahí ese lugar, también nos fue muy es bien. Es un muy buen lugar. Además, grande y lindo. Yo no lo lo conozco, sí, de haber entrado, pero no de haber visto con una banda. Y me han dicho que el sonido es muy bueno. Es muy bueno. Es interesante. Y de todas estas propuestas que hay hoy en día para pasear un poco, ¿viste? Que se vienen todos a tocar, todo, ¿no te dieron ganas de ir a ver algo? No sé, estos festivales y esas cosas. Sí, pero justo no podía porque tenía cosas que hacer. Por ejemplo, el del domingo, que fue Beto, fue Federico, Federico Esquivel. Estuvieron los chicos de la banda, estuvieron viendo a Catupecu, a Calle 13, claro. Son bandas que no sé. Sí, claro, lo siguen. Sí. Julito, la verdad es que, insisto, yo pongo una ficha más, no porque... cuando yo dije esto al aire, en un momento el operador Martín me dice, pero está diciendo eso, tienen como más de 10 años. Le digo, sí, por eso mismo, yo pongo una ficha más que grande en ustedes, pongo muchas fichas en realidad. Buenísimo, así que, porque realmente creo que tienen tienen eso que tiene que tener la banda, ¿no? La música, un poco la cantidad de gente, los años, la constancia, me parece que tienen eso. Así que, por mi lado, quería estar presente para hacerles mucha mierda este sábado 14 ahí en el Teatro de Colegiales, ahí en Federico Lacroce y Álvarez Tomás, e invitarlos para cuando quieran, si podemos antes de fin de año, hacer algo acá en vivo, no sé si a la mañana o a la tarde, pero dale, hacer algo. Dale, eléctrico. Estaría bueno. Eléctrico, por favor, no por me vengan con acústico, que eso para eso cambia de dial, ¿eh? Claro. Venga, la posta. Estaría bueno. ¿Te parece? Sí, me encantaría. Lo podemos ir arreglando, Julio. Hasta podemos presentar el disco. Dale. Ah, podríamos, ¿no? Estamos, obvio, papá. Si todavía estamos... Y los esperamos el sábado. Sí, el sábado vamos a estar ahí acá. Primo, cuando vos decías del sábado, ya levantaba la mano. Esa. Dijo, es más, pobre Fede está laburando para Primo ahora. Como corresponde. ¿Qué le vamos a hacer? Julio, te agradezco muchísimo el tiempo. Insisto, queríamos estar presente en esta presentación de Colegiales, que me parece que es un gran lugar. Me parece que es una apuesta grande realmente. Y felicitaciones, loco, porque el disco es muy bueno. Asuntos de Familia es recomendable. Está en todas las bateas, lo puedes encontrar en todos lados. Está en todos los locuras. En todos los locuras. Todos los locuras que hay están ahí. ¿A cuánto cotiza? Está, creo que está a 29 pesos. Igual, si quieren escuchar algunas cosas para interiorizarse un poco, lo pueden escuchar en www.losperezgarcia.com.ar, sí. Que ahí también están los audios. Claro, ¿eh? Ahí están los audios. ¿Viste cómo es ahora? Se puede bajar el disco. Sí, se puede bajar también. Esa, por eso quizás hacemos la apuesta de hacer una buena presentación en el disco. Ustedes, exacto, lo vieron. O sea, lo que es el disco, sí, todo, sí, lo que es a nivel foto, lo que es a nivel cartón, lo que, sí, es el libro. Sí, sí, sí, sí, quizás, sí, para, como es tan fácil hoy en día bajárselo de internet, claro, está bueno también que la gente quiera tener el arte, porque el arte está muy cuidado y está muy lindo. Y a mí me parece realmente tener el arte es importantísimo, sí, sea la banda que sea, ¿eh? Me parece, sí, que es importantísimo, sí, tener, sí, el arte. Sí, tal cual. Julito, te mando un abrazo y muchas gracias por el tiempo. Claro, que tengas una buena semana y saludos a los chicos. Los esperamos el sábado y muchas gracias a ustedes, ¿eh? Dale, el sábado nos veremos por ahí. Un abrazo, Julio. Salud, un abrazo. Chao. Era Julio Medina, teclados de Los Pérez García. Están presentando este sábado en el Teatro Colegiales el álbum Asuntos de Familia, su más reciente trabajo discográfico. Mail. Clase Media 955@ciudad.com.ar. Mail.